Tema 63. La crítica de Marx al capitalismo y su influjo en la historia del pensamiento occidental. Punto 1. Biografía de Karl Marx. Karl Marx nació en Trebaris, Alemania, en 1818, en el seno de una familia acomodada y liberal, de origen judío, pero convertida al protestantismo a causa de las persecuciones antisemitas. Ingresó en 1836 en la Universidad de Berlín. En 1839 comenzó su tesis de filosofía sobre diferencia de la filosofía de la naturaleza de Demócrito y Epicuro, que representó el primer paso hacia una filosofía materialista. Se pasó en se puso en contacto con grupos de la izquierda hegeliana. Se vio obligado a emigrar a Francia. Aquí conoció a Heine y en la revista que dirigía este, Anales Franco-Alemanes, publicó su obra La cuestión judía, así como el inicio de la crítica de la filosofía de la derecha de Hegel. En 1844 comenzó su colaboración con Engels, de la que surgió La Sagrada Familia, 1845. Y animado por el estudio a los economistas clásicos Adam Smith y de Ricardo, y agrupó sus anotaciones en los manuscritos económico-filosóficos. Expulsado de Francia, se refugió en Bruselas, donde escribió la tesis sobre Feuerbach y la ideología alemana de 1845 a 46, en los que sienta las bases del materialismo histórico. Sus relaciones con grupos socialistas y anarquistas le llevan a militar en la Liga de los Justos y a publicar en 1848 el Manifiesto Comunista, donde se afirma el papel primordial del proletariado en la lucha de clases. Se instala en Londres a finales de 1849. Allí escribió La lucha de clases en Francia. El 18 venía de Luis Bonaparte, 1852. Contribución a la crítica de la economía política, 1859. Y el primer libro del Capital, 1876. Marx, que debió trasladarse a Nueva York, escribió los otros dos volúmenes de El Capital. Gravemente afectado por la muerte de su mujer en 1881, después de una breve estancia en Inglaterra, murió en Londres en 1883. Punto 2. El pensamiento de Marx y el marxismo. 2.1. ¿Qué es el marxismo? Es el conjunto de concepciones de Karl Marx y F. Engels y de sus seguidores, que se basa en el original proyecto crítico, técnico y revolucionario de Karl Marx. El marxismo no pretende en principio sistematización alguna, sino que postula más bien un conocimiento científico de la realidad social y una programación política dirigida a transformar esa realidad. Otro presupuesto fundamental es la lucha de clases como motor de la historia, así como el proyecto revolucionario de conseguir una sociedad sin clases, el comunismo. Incluso más allá de la evolución de los postulados ideológicos, a lo largo de la historia, el marxismo ha acuñado una serie de términos básicos que han sido aceptados e incorporados por las distintas ciencias sociales e incluso o los discursos teóricos de otros, de otras ideologías antagónicas. En el surgimiento del marxismo influyeron varios factores, siendo el más importante no el teórico, sino el práctico real. La constatación por parte de Marx de la situación de pobreza y explotación en la que se realizó, en que se encontraba la clase obrera. En cuanto a la reflexión teórica económica, es indudable que Marx realizó en buena medida su propuesta atendiendo a la economía política que se estaba fraguando desde hacía tiempo, particularmente en Gran Bretaña, a través de las obras de Adam Smith y David Ricardo. Se puede hablar de un marxismo en sentido estricto y también en sentido amplio. A. Sentido estricto. El marxismo es el contenido teórico y la actividad práctica desarrollados por Marx y Engels, y es el fruto de la síntesis entre práctica política de Marx y los diversos aspectos de su teoría económica, política, sociológica, histórica y filosófica, que están siempre dirigidos por la voluntad de conducir a la emancipación social. B. Sentido amplio. Puede hablarse de distintos marxismos, tanto como de diversas interpretaciones de las obras de Marx. Se han dado en los movimientos políticos intelectuales que se han reclamado herederos de la obra de dicho autor. El marxismo, entendido como desarrollo del pensamiento de Marx y Engels, se basa fundamentalmente en los aspectos siguientes. 1. La causa de sufrimiento humano es el fruto de la explotación económica que sufre la clase trabajadora, que parte de la clase que posee el capital y los medios de producción. 2. Materialismo histórico. La historia es la historia de la lucha de clases, que enfrenta a las clases contrapuestas e irreconciliables, siendo la estructura económica la que origina y apuntala el actual e injusto estado de cosas. 3. Visión materialista e inmanentista de la realidad. El marxismo critica cualquier interpretación de la realidad que trascienda a esta, es decir, cualquier religión debe ser interpretada en términos de alineación e ideología encubridora de la realidad. 4. La crítica de la economía, teórica y práctica. Política capitalista. 5. Misión transformadora de la realidad por parte de la filosofía. 6. El método para superar el actual estado de cosas injusta y para cambiar la estructura social que se muestra del hecho de la propiedad privada, de los medios de producción, así como de la ideología legitimadora de dicha estructura. Filosofía hegeliana, teoría del Estado, arte, etc., que actúen como supraestructura. 7. Abolición de la propiedad privada, de los medios de producción como condición para superar la opresión del hombre sobre el hombre. 8. Abolición del Estado que legitima el actual statu quo y construcción opresión del hombre sobre el y construcción de un Estado considerado como órgano racional necesario para la producción de los bienes. 2.2. Diferentes interpretaciones de la obra marxista. La filosofía de Marx no deja suficientemente claro si el curso de los acontecimientos históricos deben sobrevenir por la mediación de la praxis histórica, o si existe, al contrario, una especie de determinismo automático que hará que la sociedad capitalista, a través de sus contradicciones, posibilite la llegada del socialismo. Estructuralismo deshumanista, Althusser. Interpreta a Marx de forma determinista y descarta que la sociedad adviniente fuera fruto de la praxis voluntaria humana. 2.2.2. Corriente humanista. Dice: el marxismo supuestamente ortodoxo, el estructuralista autodeterminado científico, acudía para fundamentar su interpretación de los escritos de madurez de Marx, mientras que los humanistas se apoyaban en los escritos de juventud marxianos. Dado que en el marxismo son inseparables sus análisis económicos, sociológicos, históricos y filosóficos de su voluntad emancipatoria social. Algunos, por ejemplo Popper, lo critican como una forma de sóficos de la voluntad emancipatoria social. Lo critican como una forma de pseudociencia, que no solo no es verificable, sino que es axiológicamente neutral. Pero de los filas del marxismo se rechaza esta objeción criticando el carácter ideológico de la concepción burguesa del saber y señalando que ninguna ciencia es realmente neutral. Es el caso de la interpretación dada por Reich y por los miembros de la Escuela de Frankfurt y, con matices diferentes, por Lukács. Autores que en muchos casos se opusieron también a la esclerotización del marxismo convertido en una escolástica dogmática en los llamados países del socialismo real. No obstante, es preciso distinguir entre el pensamiento de Marx y las relaciones políticas que posteriormente se llevaron a cabo bajo el nombre de marxismo. A este respecto, vale la pena señalar que Marx mismo dijo en una ocasión: "Yo no soy marxista", indicando con ello que su pensamiento no debía entenderse como un sistema absoluto, ni como un dogma, sino bien al contrario, una contribución crítica a la filosofía, la economía, la política y la teoría de la historia, desde la perspectiva de las clases oprimidas. Punto 3. El materialismo dialéctico. La primera raíz del pensamiento de Marx se halla en su concepción dialéctica del materialismo, surgida de su crítica del hegelianismo en general, y a Feuerbach en particular. En esta crítica, Marx se opone a una filosofía ideológica y abstracta, y sustenta una posición materialista que consiste básicamente en pensar lo real como proceso concreto de la producción. Para Marx, la misión revolucionaria de la filosofía ya no ha de ser interpretar el mundo, sino de transformarlo. Marx considera que considera a Hegel como la máxima expresión teórica de aquella concepción ideológica, de la filosofía entendida como interpretación del mundo. Pero como dicha interpretación es ideológica, es también la máxima expresión de la conciencia mistificada o invertida propia del mundo cristiano-burgués, perspectiva de clase dominante, según la cual todo lo real es fruto del despliegue del espíritu o de la idea. No obstante, si bien el sistema hegeliano debe ser invertido, o puesto sobre sus pies, considera que la dialéctica previamente desbozada de su idealismo es potencialmente revolucionaria, al destacar el carácter dinámico e histórico de lo real. Para Hegel, el espíritu es el sujeto de la historia, y este es la realización de la libertad que culmina en el Estado. Marx ataca esta concepción idealista y declara que la esencia humana no surge del espíritu, sino del trabajo, es decir, de las condiciones materiales de vida y de transformación de la naturaleza. En la actividad material de transformación de la naturaleza se transforma también el hombre. Por esta razón, lo que los hombres son depende de las condiciones materiales de su producción. Punto 4. El materialismo dialéctico. 4.1. ¿Qué es el materialismo dialéctico? La concepción marxista de la historia es conocida como materialismo histórico. Resumen de dicha concepción. 2. Contribución a la crítica de la economía política, Marx. En la producción social de su vida, los hombres trabajan determinadas relaciones necesarias, independientes de su voluntad, relaciones de producción que corresponden en determinado estadio de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. La totalidad de estas relaciones de producción constituye la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta una superestructura económica, jurídica y política, y a la que corresponden determinadas formas sociales de conciencia. El modo de producción de la vida material determinada el proceso de la vida social, política y espiritual en general. No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino a la inversa, su ser social el que determina su conciencia. Del mismo modo que no se puede juzgar a un individuo, por lo que él se imaginará ser, tampoco es posible juzgar una tal época de transformación por su conciencia, sino que hay que explicar esta por las contradicciones de la vida material, por el conflicto existente entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción. La humanidad no se propone nunca más que los problemas que puede resolver, pues mirando más de cerca se verá siempre que el problema mismo no se presenta más que cuando las condiciones materiales para resolverlo existen o se encuentran en estado de existir. Esbozados a grandes rasgos los modos de producción asiáticos, antiguos, feudales y burgueses modernos, pueden ser designados con tantos otros, con tantas otras épocas progresivas de la formación económica. Las relaciones burguesas de producción son la última forma antagónica del proceso de producción social. Según Marx, pues, toda la historia es la historia de las contradicciones reales, no entre ideas, como la filosofía hegeliana, entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción. El factor determinante de la contradicción dialéctica se expresa en la lucha de clases, que se convierte en el motor de la historia. Así se engendra la base económica sobre la cual se edifica la supraestructura, que está formada por el conjunto de leyes, ideas, filosofía, arte, religiones, etc., que expresan la conciencia que cada época tiene de su realidad social y configuran la ideología. Pero en la medida en que está edificado sobre unas determinadas relaciones de producción, en cada época la ideología dominante es la ideología de la clase dominante. Así, las concepciones ideológicas son formas invertidas o falsa conciencia que tienden a esconder el verdadero fundamento sobre el que reposan y deforman la conciencia de la realidad, considerando como naturales hechos, ideas y sistemas sociales que son solo producto de distintos modos de producción. En la sociedad capitalista se considera la propiedad privada como un dato natural, como si existiese una naturaleza humana inmutable, como si fuese un hecho natural, la apropiación de la fuerza de trabajo de unos hombres por otros, y no un acto de fuerza e injusticia. Este es el carácter deformador e ideológico de la economía política burguesa, a la que Marx se apresta a combatir. En el proceso de desarrollo de las fuerzas productivas, se entra en contradicción con las relaciones sociales y políticas. Se tambalea el equilibrio social y aparecen nuevas clases sociales que entran en conflicto con las que detentan el poder, pero frenan el desarrollo de las fuerzas productivas, originándose un periodo de revolución social. En el caso de la moderna sociedad capitalista, la nueva clase social que va emergiendo lentamente es el proletariado, que aparece como clase antagónica a la burguesía. No obstante, aunque la concepción materialista de Marx enfatiza el hecho de la superestructura ideológica, está determinada por la base económica. No niega que se produzca un fenómeno de interacción recíproca. La conciencia de clase, es decir, la toma de conciencia por parte de los explotados de su situación real en contra de las ideas y de la ideología dominante, es un factor imprescindible para cambiar de manera revolucionaria la estructura económica porque, según dice Marx, una idea se convierte en fuerza material cuando es asumida conscientemente. La revolución comunista no sustituye una clase explotada por otra, sino que se crean las condiciones de eliminación de toda la sociedad de clases. El materialismo histórico marca el fin de la utopía del Estado de Hegel. Para el materialismo histórico, el Estado, lejos de ser el organismo racional de la libertad humana, así el organismo conciliador de los intereses sociales, pasa a ser considerado arma de explotación de la clase oprimida. No olvidemos que ni Marx ni Engels elaboraron estrictamente una teoría del Estado propiamente dicha. ...4.2... La lucha de clases. Para Marx, la historia es la lucha del hombre para satisfacer sus necesidades que se desarrollan en un medio social determinado. El auténtico sujeto de la historia es la clase social trabajadora. No se trata, pues, de hacer la historia de las ideas, sino que es preciso estudiar las condiciones reales de la producción. La lucha de clases, pues, es el conflicto que opone a las clases sociales en grupos antagónicos, entre los libres y esclavos y el patriciado, y la plebe provocaron la crisis, el de los opresores y el de los oprimidos. Así, en la antigüedad, los enfrentamientos entre ciudadanos libres y esclavos y el patriciado y la plebe provocaron la crisis de la esclavitud. La lucha a lo largo de la Edad Media y moderna entre señores y siervos y los miembros de las altas clases urbanas contra los artesanos acabó con la caída del feudalismo y la implantación del capitalismo. En el capitalismo, el enfrentamiento fundamental es entre capitalistas y obreros, y debía conducir al triunfo del socialismo, etapa de evolución de la humanidad en la que la desaparición de las clases causaba también el fin de la conflictividad. Aunque Marx tenía en alta estima la crítica de Feuerbach, el idealismo hegeliano, en la tesis sobre Feuerbach y en la ideología alemana considera que el materialismo feuerbachiano es aún mecanicista, razón porque no es capaz de absorber los aspectos potencialmente revolucionarios de la concepción invertida de la dialéctica hegeliana. Punto 5. Crítica de la economía política. 5.1. La crítica de la economía política burguesa. Es el eje de su obra fundamental, El Capital. Desafortunadamente, el segundo y tercer volumen de El Capital quedaron inacabados y tuvieron que ser revisados y publicados por Engels en 1885 y 1894, tras la muerte de Marx. En cuanto a economista, Marx heredó de sus predecesores todo, sobre todo de David Ricardo, un determinado cuerpo doctrinario. Lo sometió a un análisis sistemático y desarrolló una teoría propia, que es tanto un análisis del capitalismo como una crítica de la economía política clásica. Los economistas clásicos, tales como Adam Smith o David Ricardo, consideraban tres fuentes de riqueza: 1. La naturaleza; 2. El capital; y 3. El trabajo. Marx rechaza esto como una mistificación y solo considera el trabajo como fuente de riqueza, combatiendo a los economistas burgueses, que declaran naturales las leyes económicas. Si por naturaleza se entiende la tierra, en sí mismo no es ninguna fuente de riqueza, sino si no se la trabaja. En cuanto a capital, no es más que trabajo acumulado, trabajo apropiado y no consumido. Solo el trabajo es origen de riqueza, pero no la genera para todos, sino solo para una minoría que se apropia de sus productos y de los beneficios. A su vez, las leyes económicas no solo no son naturales. ¿Acaso la naturaleza se rige por el mercado, el dinero o la bolsa? Sino que están históricamente determinados en cada formación social. El trabajo debe entenderse en su doble dimensión. Uno, como relación del hombre con la naturaleza. Solo en este sentido es natural. Y dos, como relación social. En la relación social se modifican las formas o modos concretos de la producción. 5.2. Las fuerzas de producción. En el estudio del modo de producción capitalista, Marx analiza las mercancías como producto característico suyo. Teoría de mercancía. Tiene un valor de uso, capacidad de satisfacer alguna necesidad humana y un valor de cambio, según el cual unos pueden intercambiarse por otros. Según su valor de uso, las mercancías son incomparables entre sí, ya que son cualitativamente distintas. Aquello que permite su intercambio es el hecho de que cada una de ellas hay un trabajo socialmente necesario para producirlas y el dinero es el término de comparación entre ellas. En la sociedad capitalista, en la que el trabajo es entendido como una relación entre las cosas, la fuerza de trabajo, energía física y psíquica gastada en la producción, se convierte en una mercancía más, que se compra y vende en el mercado de trabajo. Pero esta mercancía tiene una característica especial, como toda mercancía, tiene un valor de uso, por lo que es comprada por el capitalista que paga a través del salario el valor de su reproducción. El proletariado, en su jornada de trabajo, gasta una determinada cantidad de energía que es comprada por el salario. No, que es comprada por el salario. Pero en su trabajo incorpora su energía en las mercancías que produce de forma que el intercambio es desigual. El obrero recibe solo el hipotético valor de la energía que ha consumido en el proceso del trabajo, pero en este ha incorporado su fuerza de trabajo a una mercancía que es apropiada por el capitalista. De forma que el número total de horas trabajadas, el obrero recibe en realidad solo una parte en forma de salario, trabajando el resto directamente para el capitalista. Esta diferencia es la que Marx llama la plusvalía, que es el secreto fundamental del sistema capitalista. El empresario paga al asalariado no el valor producido por éste, sino solo el costo de su fuerza de trabajo. El capital es plusvalía acumulada, trabajo no consumido. Por ello se explica que, de manera subrepticia, los economistas burgueses consideran el capital como fuerte fuente de riqueza y consideran natural que el hecho de invertir un capital se deben obtener beneficios. Pero el capital no es sino trabajo humano apropiado ilegítimamente por el capitalista. Nosotros partimos de un hecho económico actual. El obrero es más pobre cuanto más riqueza produce, cuanto más crece su producción en potencia y en volumen. El trabajador se convierte en una mercancía tanto más barata cuanto más mercancías produce. El objeto que el trabajo produce, su producto se enfrenta a él como un ser extraño, como un poder independiente del productor. El producto del trabajo es el trabajo que se ha fijado en un objeto, que se ha hecho cosa. La objetivización como pérdida del objeto y servidumbre a él. La apropiación como extrañamiento, como enajenación. El trabajador, en esta ley impersonal del capitalismo, vende su fuerza de trabajo, de una mercancía que posee y que vende al capital, y la vende para seguir viviendo. Pero el trabajo es la manifestación de la propia vida del trabajador y vende su actividad vital a otra persona, de forma que su actividad vital es para él solo un medio para poder seguir viviendo. Punto 6. La alienación y la antropología de Marx. La alienación en Marx. 6.1. La alienación en Marx. Alienación, dos puntos. Lo ajeno o lo perteneciente a otro. Este concepto de origen jurídico se refiere al proceso mediante el cual una persona o un grupo social es desposeído de algo que le pertenece y que pasa a depender de otra persona o grupo. Es un concepto antiguo de la historia de la filosofía. Según San Agustín, refería que el hombre, al pecar, se separa de Dios y se aliena en su verdadero ser. La alienación hegeliana es el proceso mediante el cual la idea se convierte en otra radicalmente distinta de sí. Se enajena haciéndose naturaleza objetiva. El motivo de esta alienación es religioso-teológico, ya que se refiere a los planes de la providencia de Dios, que tiende a su propia perfección, lo que es lo mismo en Hegel a su autoconocimiento. Por su parte, Feuerbach, fuente crítica del idealismo abstracto hegeliano, se referirá básicamente a la alienación religiosa. Dios no tiene otra esencia sino la que el hombre le da, por lo que la liberación del hombre consiste en que se percate de que no existe otro Dios para el hombre que el mismo hombre. Homo homini Deus. Solo de este modo el hombre dejará de estar alienado. La teología se resuelve en la antropología o antropoteísmo. Para Marx, la alienación es la verdadera causa de alienación, no proviene del idealismo ni de la alienación religiosa contra Feuerbach, sino que éstas se deben precisamente a una alienación previa, la económica. El hombre no es dueño del fruto de su trabajo. La plusvalía es el beneficio del capitalista, sino que es alienado del mismo por parte del capitalista. Esta alienación fundamental es la infraestructura de todas las otras alienaciones superestructurales, la social, la ideológica o filosófica, la política y la religiosa. 6.2. La alienación económica. Es la que aparece ligada al trabajo humano, hecho bajo determinadas relaciones de producción. Los que se establece entre los que poseen los medios de producción y los que solo disponen de su fuerza de trabajo. Tal como se presenta en los manuscritos económico-filosóficos de 1844, editados en 1932, esta alienación, que también supone una escisión o descomposición, se articula de la siguiente manera. A. Objetivización del trabajo en el producto de su trabajo. El hombre es lo que es por medio de su trabajo y en ese trabajo se expresa el propio hombre. B. Pero en esta objetivación se produce una enajenación o alienación. El producto de su trabajo se le hace extraño al hombre. No le pertenece en tanto que no tiene el pleno fruto de su trabajo, pues se lo apropia al capitalista. C. Así se produce el dominio del objeto sobre el hombre. El hombre se convierte en siervo del objeto que él mismo ha producido. El trabajo alienado hace que todo hombre resulte alienado, así como todos los actos fundamentales de su vida. Pues el hombre no es libre. Su vida no es paradójicamente más que un medio para vivir, pero no su propio fin. 6.3. El hombre alienado. La reificación. El trabajador deviene una cosa. Res, en latín, según indica Marx. Más, una mercancía más. Este proceso alienante que experimenta el trabajador al convertirse en cosa es el denominado por Marx reificación. De la alienación económica surgen todas las otras formas de alienación. 1. Alienación social, que existe en la sociedad en forma de lucha de clases. 2. Alienación política, que se manifiesta en la separación entre sociedad civil y Estado. Esta oprime a aquella. 3. Alienación filosófica o ideológica, que consiste en una visión ideológica del mundo o en una falsa visión de la realidad. 4. Alienación religiosa, que es la conciencia sobrevertida del mundo y aparece como el opio del pueblo, como ideología y que encubre la realidad, como suspiro de la cría de la criatura oprimida. En definitiva, la alienación es la antítesis de la realización humana en cuanto a la renuncia al proyecto humano y antítesis de la libertad. Lo que caracteriza la alienación es A. El no realizarse el individuo en la esencia humana. B. El no pertenecerse a sí mismo, sino a otros. De este modo, la proletarización es el proceso por el cual un individuo o una categoría de productores independientes se ven obligados a poner su fuerza de trabajo a disposición de los propietarios de los medios de producción. En los países industrializados, el proceso de concentración económica, según Marx, provoca la proletarización de una parte cada vez mayor de su población. Como consecuencia de ello, numerosos pequeños propietarios y trabajadores independientes se ven obligados a vender su fuerza de trabajo para poder subsistir. 6.4. La crítica de Marx a la alienación según Feuerbach. Feuerbach cree que la religión es fruto de una alienación, de forma que es una proyección de la esencia humana en un pretendido mundo sobrenatural, creado a imagen y semejanza del humano, pero idealizado. Marx comparte esta caracterización de la religión como proyección del hombre, pero rechaza la creencia feuerbachiana en una naturaleza humana, en una esencia inmutable o IA histórica de la humanidad. Considera que esta crítica aún no va a la raíz. ¿Por qué se produce esta proyección? No es radical la respuesta feuerbachiana, que se limita a declarar que proviene de la misma naturaleza humana, sino que es preciso ver que en su raíz se da la alienación más básica, la alienación económica, originando por las condiciones materiales de la existencia de la humanidad. No es la conciencia que determina la vida, sino la vida que determina la conciencia. 6.5. La religión como ideología y como suspiro de la criatura oprimida. El marxismo clásico considera la religión esencialmente como ideología y en ese marco teórico donde fundamentalmente sitúa la crítica de lo religioso. Este estado, esta sociedad produce en la religión una conciencia del mundo invertida. La crítica del cielo se convierte en crítica de la tierra. Con ello, la crítica de la religión en la crítica del derecho, la crítica de la teología y en la crítica de la política. 7.7. Marx y Engels. Aunque es difícil separar en las obras escritas conjuntamente con Marx cuáles son las teorías de uno y de otro, a Engels se le atribuye la paternidad del materialismo dialéctico, es decir, que la materia, que es la única realidad, se desarrolla según las leyes dialécticas inevitables y necesarias. De unión y lucha de contrarios. Engels ve en estas teorías una manera de exponer que el marxismo es la concepción científica del mundo, y así las desarrolla en las obras del último periodo. El origen de la familia y de la propiedad privada, de 1884. En sus últimas obras muestra interés por la ideología para contrarrestar una versión excesivamente economista de la relación entre infraestructura y superestructura. La crítica más dura que Engels dirige a la economía iba dirigida contra el mercado, cuya lógica inhumana, tal como la él entendía, amenazaba con disolver los lazos de la vida familiar, de la solidaridad social y de la misma moral. La subordinación de la vida y la muerte a las exigencias del mercado. Malthus. Su doctrina es: no se debía animar a los pobres a reproducirse. Esta era la realidad del capitalismo. La ley del sistema era la competencia sin freno. Por ello, debía ser sustituida por una organización racional de la producción, si se quería evitar que la humanidad sufriera una catástrofe. Existe una relación clara entre la publicación de las obras de Engels sobre las condiciones de vida de la clase obrera en Inglaterra en 1845 y los manuscritos de París de 1844 de Marx. Pero el tiempo que ampliaba las instrucciones vagas de Engels sobre el carácter destructivo de la economía del mercado, introducía una nueva línea de pensamiento. Lo malo de la sociedad burguesa no era tanto que la relegara las consideraciones morales en último lugar, sustituyéndolas por un frío cálculo, sino el que convirtiera el trabajo en una mercancía, provocando así la alienación del productor, de la misma esencia humana. En el manifiesto, escrito por ambos, se afirma que la ley omnipresente de la motivación económica no permite otra relación entre hombres que el desnudo egoísmo. En La miseria de la filosofía de 1849, Marx destruyó las fantasías de Proudhon sobre el intercambio equitativo entre los productores individuales, mientras que en sus conferencias publicadas en 1849 con el título Trabajo asalariado y capital, afirmaba que la competencia tendía a mantener los salarios a nivel de subsistencia. Esto era entonces la doctrina socialista oficial confirmada por la experiencia. Punto 8. Algunas interpretaciones de Marx. 8.1. Antonio Gramsci. El marxismo como filosofía de la praxis. Gramsci, 1891-1937, es uno de los fundadores del Partido Comunista Italiano en 1921. Descontento con el socialismo soviético, fue condenado en 1928 a 20 años de cárcel por un tribunal fascista. Murió en una clínica romana sin haber logrado la libertad. En la cárcel, Gramsci escribió 33 cuadernos. Defiende que lo económico determinado por lo político, pese a que éste debe tener la primacía de la vida social. Gramsci defendía que su partido, pese a ser comunista, debía someterse a las urnas. No estaba de acuerdo con el partido único. De esta forma, y como después también afirma el español exiliado en México, Adolfo Sánchez Vázquez, el marxismo es una filosofía de praxis. Lo que primeramente hace falta es considerarse las injusticias sociales y las contradicciones sociales. Esto es, condición necesaria, aunque no suficiente para la transformación social que deberá surgir con la llegada del poder de las clases sociales desfavorecidas. Afirma que la dictadura, entendida como predominio de la clase emergente, deseada solo es posible mediante la hegemonía, entendida como capacidad de persuadir racionalmente. El poder político surge como resultado de la hegemonía que consigue una clase social, y no al revés. Primero una clase es hegemónica y posteriormente consigue el poder. De este modo, Gramsci reformula la teoría del marxismo académico, que otorgaba mayor importancia a la estructura económica y a la infraestructura. Por el contrario, para la importancia Para él, la importancia capital redunda en la supraestructura. Para esta misión aparece en Gramsci una figura que ha hecho célebre, que la ha hecho célebre, el intelectual orgánico. Los intelectuales nunca son neutrales, sino que sirven a la clase dominante de la sociedad donde están insertos, sirviendo a dicha clase a elaborar sus teorías, la ciencia, los técnicos, las artes, las ideas, también religiosas. Los intelectuales se dividen en A, tradicionales, que son los que hacen surgir la clase antigua mente dominante para justificar su hegemonía, y B, intelectuales orgánicos, generados desde la clase actualmente en el poder, pero que toman conciencia de la contradicción de las clases explotadas y hacen tomar conciencia a estas clases de su lamentable situación. Los intelectuales orgánicos deben estar en la dirección del partido y no dedicados a una investigación aséptica, sino comprometida. Así, el Partido Comunista aparece como un intelectual colectivo, como sujeto intelectual que dirige la praxis revolucionaria. Es la punta de lanza de la clase obrera y condición necesaria para la toma del poder político por medios democráticos. 8.2. Georgi Lukács. La inauguración del marxismo occidental. Lukács, 1885-1971, es un filósofo profesional, el primero importante en la tradición marxista, miembro del Partido Comunista. Su discurso no es económico-político, sino filosófico. Con él se inaugura el marxismo occidental. Lukács es antidogmático y antiestatalista y antiestalinista. Como teórico marxista, destaca su obra Historia y conciencia de clase, 1923, en la que profundiza el estudio de las emociones de cosificación, reificación y u objetivación, y en la alienación y enajenación puesto que según el marxismo la historia es la historia de la lucha de clases y según Lukács el motor de dicha lucha de clases es la conciencia de clase. Este aparece como el verdadero sujeto de la historia. De esta manera, Lukács defendió una noción de la conciencia de clase que mantenía un cierto parecido con la noción de espíritu o idea de Hegel. En la etapa actual de la historia, según Lukács, solo hay propiamente conciencia de clase proletaria, y la burguesía y sus teóricos se ven obligados a enmascarar las contradicciones sociales reales y a mistificar la realidad de forma que las ciencias sociales desarrolladas por los teóricos burgueses son solo formas de ideología mistificadora. Entre las formas mistificadoras, Lukács destacaba el existencialismo, a que se opuso, en abierta polémica con Sartre y Heidegger. En definitiva, Lukács implantó toda su reflexión en un nivel ontológico, contra la superficialidad del materialismo ingenuo. Según Rosa Luxemburgo, Lukács es el único discípulo de Marx que ha desarrollado realmente su obra, tanto en el plano de los hechos económicos como en el nivel de método. Pero en Lukács hay ontología y nada más. No hay superación de la ontología, no llega hasta la lógica última del capital y distingue entre el hombre social y el comunitario, que está presente esencialmente en Marx mismo. 8.3. El marxismo en la Escuela de Frankfurt. Para los marxistas humanistas, la filosofía marxiana debe ser una filosofía de praxis. Gramsci, Sánchez, y en su estatuto funcional consiste en dilucidar las condiciones de la alienación ideológica que se presenta en la sociedad capitalista. La teoría crítica de la Escuela de Frankfurt se sitúa inequívocamente en esta segunda corriente, apostando por una filosofía de la praxis. Para estos teóricos, las leyes económicas necesarias pertenecen a la prehistoria de la sociedad, mientras que la verdadera historia comenzará con la supresión de la propiedad privada de los medios de producción capitalistas, liberando de la alienación a los individuos producidos por este tipo de sociedad. La praxis no es aquí solo un elemento de análisis filosófico, sino también un elemento constituyente de la misma. Pero la teoría crítica tuvo que sufrir los embates de los hechos, que son tozudos. Estos hechos eran básicamente cuatro. 1. El capitalismo, en lugar de debilitarse, parece irse afianzando con el paso del tiempo, hasta el punto que F. Fukuyama, siguiendo a Hegel, declara hoy el fin de la historia, con el definitivo triunfo del sistema capitalismo, sobre todo después de la caída paradigmática del muro de Berlín en 1989. 2. La clase proletaria, que tenía que posibilitar con su praxis el fin del sistema capitalista, Marcuse, ha sido introducida en el mismo. Los valores del neocapitalismo han sido introyectados en el proletario, siendo ganados por aquel. 3. Las experiencias de los países donde estaba instaurado el socialismo real ha mostrado que la supresión violenta del capitalismo no conlleva eo ipso e ipso facto a la emancipación y libertad de los individuos, sino todo lo contrario. 4. Otro hecho estremeció este pensamiento humanista marxista. El Estado Nacional Socialista nazi alemán tuvo lugar la alianza entre dos clases sociales que en teoría debían estar enfrentadas. Las masas proletarias se unieron en un mismo proyecto con la oligarquía capitalista. 8.4. Herbert Marcuse. Freudomarxismo y la totalidad negativa. Marcuse, 1898-1979, es el más claro representante del marxismo de la Escuela de Frankfurt. En el inicio de su reflexión, Marcuse se propuso conciliar a Hegel con Heidegger. Pretendió también la conciliación de esta línea de pensamiento con las tesis de Marx. Interesado por la investigación de los fundamentos de una teoría social, exiliado de Alemania en Norteamérica, profundizó su interés en el psicoanálisis de Freud para integrarlo con los conceptos marxistas de alienación, fetichismo de la mercancía y explotación. De esta manera, su pensamiento puede encuadrarse del llamado freudomarxismo. En su obra Razón y Revolución de 1941, dedica más de la mitad del libro a Hegel, reelaborando todo su pensamiento, dando un salto demasiado rápido desde Hegel a Marx, pues olvida la crítica de Kierkegaard y Feuerbach a su maestro. no consigue explicar en qué se diferencia la ontología hegeliana de la marxista, identificándola con la ontología de una sociedad de clases, una totalidad negativa, económica-política. En su mayor obra, El hombre unidimensional, Marcuse arremete durísimamente contra la sociedad contemporánea y la dominación de la técnica sobre el hombre. Tomando como punto de referencia la sociedad capitalista norteamericana donde vivía, Marcuse piensa que se trata de una sociedad disfrazada de libertad, pero que es una sociedad represiva, que aliena y domina al hombre, en aras de un supuesto interés general. Esa sociedad, además de su imperialismo neocolonial, ejerce un control total sobre los hombres, por la mediación del progreso técnico y productivo. Y esta sociedad lo tiene todo atado y bien atado, de tal forma que parece ser capaz de imposibilitar cualquier cambio social, comprando al hombre unidimensional al obsequiarlo con pequeños actos de confort. Sin embargo, Marcuse se enfrenta también con el marxismo soviético, ya que también este se convirtió en instrumento al servicio de una sociedad represiva, burocrática y totalitaria. No obstante, es en las sociedades capitalistas más desarrolladas donde aquella sobrerepresión se convierte en más eficaz, por estar completamente enmascarada y mistificar la carencia y mistificar la conciencia de los hombres. El hombre de la sociedad capitalista avanzada, obnubilado por un consumo sin freno y por una falsa liberalización de las costumbres, pierde todo sentido crítico. Se convierte en un hombre unidimensional. Ante esta generalización de la alienación y de la unidimensionalización de los hombres, es preciso, según Marcuse, a la vez una reivindicación y una reinterpretación del pensamiento de Marx. Mantener su capacidad crítica, pero replantear esta crítica no tanto desde la concepción marxista clásica de la alienación del trabajo, sino a partir de la felicidad total del ser humano. Se trata, según Marcuse, de añadir al marxismo la dimensión de lo lúdico, de la alegría, del erotismo y de la eudaimonía, en el sentido más amplio, puesto que la explotación capitalista se mantiene aunque las formas de dominación se han hecho más sutiles y el sistema ha llegado incluso a obtener el consentimiento de los explotados. Marcuse considera que solo las capas más marginales de la sociedad, el lumpenproletariado y especialmente los jóvenes pueden convertirse en los nuevos sujetos revolucionarios. Según Marcuse, no cabe esperar que los teóricos, los sabios, los ingenieros o los técnicos se pongan al frente de una liberación de semejante alienación de la persona, pues ellos mismos son los principales beneficiarios del semejante sistema social. Solo cabe esperar que sean las propias contradicciones del sistema capitalista y alienador los que hagan explotar el propio sistema. Marcuse se plantea que existen dos hipótesis que puedan darse para superar y eliminar este sistema. Uno, que la represión y alienación se extiendan indefinidamente si la sociedad es capaz de imposibilitar las necesarias transformaciones. Dos, que surja un contramovimiento internacional y global que haga explotar esta sociedad. Marcuse piensa, como Hegel, que el filósofo no hace profecías y que la teoría crítica no puede prever el futuro. Pero lo que está claro es que hasta el presente los progresos de la ciencia y la técnica han estado al servicio de los poderosos y por ende de los opresores. El hecho de que esta sociedad está obligada a dar cada vez un progreso mayor y más consumo hará que el hombre no esté sometido a la alienación del trabajo. De esta forma, cree Marcuse, se colapsarán la actual sociedad capitalista. Además, la sociedad actual tiende a una mayor uniformización, a lo que hoy llamaríamos un pensamiento único, así como un creciente totalitarismo, tanto a un nivel económico, político, cultural, tecnológico y científico. Y eso será así mientras el consumo sea ofrecido como una forma de libertad, siendo en realidad un mecanismo para crear y satisfacer falsas necesidades. La libertad ha quedado reducida para este hombre alienado en la posibilidad de escoger entre los diferentes objetos o los diferentes marcos de modo. Durante los años 60, el pensamiento de Marcuse se convirtió en el inspirador de la nueva izquierda, tanto americana como europea, y su pensamiento se constituyó en uno de los núcleos protagonistas de las revueltas estudiantiles de mayo de 1968. 8.5. Luis Althusser. La dualidad entre el más humanista y el científico. Después de publicar su obra Por Marx, 1963, y algunos otros escritos, Althusser, que en el 91 seguía vivo, se acercó, conocido como teórico marxista de tendencia estructuralista, le proporciona la fama su oposición a la interpretación en boga entonces en Francia que de Marx hacen Caraudi y Sartre, Gramsci, Lukács, Adorno y otros, presentándole desde la perspectiva del humanismo, el historicismo y el existencialismo o hegelianismo en general. Frente a esta interpretación, propone la que para leer El Capital, 1968, denomina lectura sintomática de Marx, no basada en las obras de juventud, el Marx del manuscrito de 1844, sino fundamentalmente en El Capital. El último Marx es, según Althusser, el Marx científico, descubridor del continente de la historia, de la ciencia, de la historia. Para esta lectura sintomática de Marx, recurre Althusser a las teorías y técnicas del estructuralismo lingüístico y psicoanalítico, así como en un texto debe captarse el discurso oculto e inconsciente, su núcleo invisible a través de su superficie visible. Así también, muchas de las afirmaciones de Marx debían entenderse como síntomas de un discurso real propiamente científico. Esta interpretación determina una ruptura o un corte a partir de 1945 entre la fase ideológica del marxismo, que en las primeras obras se presenta como una filosofía humanista, y hasta como un naturalismo dialéctico, y una segunda fase científica del marxismo teórico. A la primera pertenecen los temas de alienación, sujeto, trabajo, esencia, historia, etc. A la segunda, sobre todo, la expresión y la temática de modos de producción. Este último concepto, y sobre todo los modos de producción del capitalismo, plusvalía, valor de cambio, etc., constituyen la aportación científica del marxismo. La ruptura epistemológica que lleva a tener por ideológica toda presentación de un marxismo humanista no significa que no debe considerarse el papel de la ideología dentro de la sociedad. La ideología no es mera falsa conciencia, como sostenía el marxismo anterior, sino que es parte integrante de toda la sociedad y forma parte de la práctica social. A diferencia de la ciencia, carece de sujeto. La ideología existe por y para los sujetos. 8.6. Karel Kosik, Dialéctica y Metafísica de Marx. En su obra Dialéctica de lo concreto, 1963, el filósofo checo Kosik, de 1926 para adelante, aporta una interpretación novedosa de la obra de Marx. Se nota que conoce los textos del mismo Marx, lo que no es usual. Para él, la totalidad es la realidad como un todo estructurado y dialéctico en el cual pueden ser comprendidos racionalmente cualquier hecho. Reunir todos los hechos no significa aún conocer la realidad, y todos los hechos juntos no constituyen aún la totalidad. Los hechos son conocimiento de la realidad, si son comprendidos como hechos de un todo dialéctico. Esto es, si son comprendidos como partes estructurales del todo. Kosik no tiene miedo de hablar de una metafísica de Marx, y afirma que la economía era una excusa en Marx para aplicar una lógica. El contenido económico es indiferente a las categorías lógicas, y estas son independientes del contenido económico. En la confrontación entre el joven Marx humanista y el Marx maduro economicista, Kosik se pregunta cuál es el mejor. No tiene respuesta clara, sino solo problemática. Es falso que el camino de los manuscritos del 44 a El Capital sea el camino de la filosofía hacia la ciencia, como es falso que en el último Marx la filosofía se disuelva. Kosik, aunque escribió su obra dentro del socialismo real, sin embargo, deja muy claro su alta estima de la libertad necesaria para que el socialismo pueda darse realmente. 8.7. Enrique Dussel, la intencionalidad ética de Marx y el personalismo comunitario de Marx. 8.7.1. Una nueva hermenéutica del pensamiento de Marx. Enrique Dussel, Mendoza, Argentina, nacido en 1934. El eje que Dussel encuentra en la totalidad de la obra de Marx es la categoría de persona, como trabajo vivo en las obras de Marx. A partir de una lectura sistemática de los manuscritos preparatorios del Capital de Marx, E. Dussel ha reconstruido a lo largo de sus cuatro obras la producción teórica de Marx, 1985, hacia un Marx desconocido, 1988, y el último Marx, 1863-1882, y la liberación latinoamericana, 1992, y las metáforas teológicas de Marx, 1993. El horizonte ético normativo desde el cual Karl Marx efectuase su crítica a la economía política. De acuerdo con dicho reconstrucción, la obra El Capital es una ética, lo cual contradice abiertamente la opinión sostenida por Althusser acerca de una ruptura entre el Marx joven humanista de los manuscritos de 1844 y el Marx maduro científico. Dicho horizonte ético-normativo no supone tampoco una concepción economicista de la historia que pronostique de manera casi monológica el colapso sistémico del capitalismo y el advenimiento necesario del comunismo. La reconstrucción de dicho horizonte ético-normativo revela, por el contrario, la prioridad de la ética con respecto a la ciencia en sentido estándar para Marx. De acuerdo con esta interpretación, la crítica de la economía política no es una mera descripción del sistema capitalista con pretensiones cientificistas, esto es, con pretensiones de neutralidad axiológica. El discurso normativo dotado de sentido crítico, en última instancia, el discurso teórico. Reducir, por el contrario, las pretensiones de validez del discurso crítico de Marx a los criterios de una racionalidad sistémica significaría caer en un reduccionismo economicista propio del marxismo ortodoxo. En este sentido, Marx mismo no sería marxista. 8.7.2. El trabajo vivo o la persona del trabajador. El trabajo vivo, afirma Marx, no es valor, es la fuente creadora del valor. En este sentido, prevalece más una concepción ética personalista, post-metafísica, de carácter profundamente antropológico. El trabajo vivo, pese a ser alienado, negado, bajo el sistema capitalista como fuerza de trabajo, esto es, como una mercancía más, que una vez subsumida bajo el proceso de producción capitalista, se encuentra condicionada bajo los imperativos de la racionalidad capitalista, esto es, bajo el criterio de máxima valorización posible del valor de producción del plusvalor. El trabajo vivo, a diferencia de su determinación bajo el capital como capacidad o fuerza de trabajo, guarda una relación de exterioridad. Según Marx, sin post-trabajo, es decir, sin la posibilidad de objetivar más allá del trabajo destinado para la reproducción de su capacidad de trabajo, no se llevaría a cabo ningún proceso de valorización y, por ende, ningún capital. Justamente en este punto, la concepción antropológica personalista de Marx, indisociable de la corporalidad viviente, juega un papel ético-normativo fundamental. Plus trabajo es trabajo objetivado, no retribuido bajo el capitalismo. El trabajo, en tanto que objetivado, muerto, presupone un proceso de objetivación en el cual la subjetividad viviente humana, al poner en actividad sus facultades al trabajar, sufre un desgaste físico-espiritual que, al ser dirigido y apropiado por una voluntad ajena, sujeta a la racionalidad del capital, sin comprensión justa y de manera despótica. Lo enajena de su propia corporalidad viviente, pasando a ser un sujeto abstracto. La despersonalización del ser humano bajo el capitalismo obedece, pues, a una relación de dominio anónimo mediado cósicamente y, por ende, de enajenación sobre su corporalidad misma. De esta manera, la afirmación de la sensibilidad humana y del correspondiente desarrollo estético de sus sentidos exige la liberación de su subjetividad, de dicho dominio. El ámbito sensible corporal juega aquí un papel ético fundamental. La afirmación de la dignidad de la existencia viviente, es decir, la persona previa a la constitución del sentido que desde el mundo de vida hegemónica a la presencia de este o esta, es el acto primero que constituye, aun siendo protolingüístico, previo al diálogo con el otro, el momento originario de la racionalidad práctica en Marx. 8.7.3. La persona y la comunidad. Marx rompe con los esquemas idealistas antropológicos solipsistas. La afirmación de la sensibilidad humana, y con ello del ámbito de la necesidad y del gozo por y con la cercanía íntima del otro, esto es, la afirmación de la sociabilidad que la existencia del lenguaje mismo constata, y de la sensualidad exclusivamente humanos, conlleva a Marx a criticar el capitalismo desde un paradigma interpersonalista de carácter pensadista comunitario. El aislamiento recíproco entre individuos, considerando como el punto de partida natural de toda relación política o económica, es, en realidad, el punto histórico de llegada propio de la modernidad, esto es, la sociedad burguesa, en el cual el individuo abstracto, totalmente desligado de los vínculos tradicionales, se relaciona con un mundo sistémicamente despersonalizado, reconociéndose de esta manera como voluntad libre y autónoma al margen de toda relación interpersonal. Esta falacia abstracta constituye el punto de partida de la economía política anglosajona, Smith y Ricardo. La relación social denota así un vínculo de exclusión recíproco de intereses, un individualismo éticamente egoísta, en el cual la afirmación de los intereses individuales se convierte en el único motivo de relación intersubjetiva. El punto de partida metodológico de la crítica de la economía política supone, por el contrario, a la persona humana situada ya desde siempre en el interior de una comunidad de productores. La producción por parte de un individuo aislado fuera de la sociedad no es menos absurda que la idea de un desarrollo del lenguaje sin individuos vivos juntos que hablen entre sí. Marx. Punto 9. Conclusiones. El enfrentamiento cotidiano a estructuras anónimas de poder, el mercado capitalista, por ejemplo, donde el trabajo mismo sufre una despersonalización al ser subsumido bajo el sistema económico como fuerza de trabajo, enajena a los individuos aislados del poder social. A este conglomerado social de sujetos egoístas que en su conjunto se presentan como un poder social autonomizado y, por lo tanto, anónimo, Marx contrapone presentan como un poder social autonomizado y por tanto anónimo. Marx contrapone la noción de comunidad. Según Marx, en el primer momento de dicha evolución predomina una relación inmediatamente personal o dependiente de las personas. Producción sin excedentes para el intercambio. Producción de autoconsumo. En el segundo momento surge, por el contrario, una independencia personal fundada en una dependencia cósica que supone un desarrollo sistémico no sólo de las fuerzas productivas que permita un excedente productivo, sino también un desarrollo burocrático administrativo, así como el surgimiento de marcos institucionales políticos y sociales garantes, por ejemplo, en el capitalismo, de la libertad e igualdad jurídicos, etc. En el tercer momento, que cumpliría con la función crítica de un ideal regulatorio, en Marx consistiría en la racionalización del intercambio con la naturaleza por medio de un control comunitario, que lo lleven a cabo con un mínimo de fuerzas y bajo las condiciones más dignas y adecuadas a su naturaleza humana. Este horizonte crítico, más allá de todo modo de producción históricamente posible, supone una comunidad ideal de productores, en los que los individuos, a partir del reconocimiento ético explícito de su vinculación interpersonal y la dependencia de su vida con respecto de la naturaleza, disponen de la fuerza social que, en su conjunto, les permite liberarse del trabajo necesario para la reproducción de sus necesidades vitales y acrecenta al máximo el tiempo destinado al disfrute del desarrollo de sus facultades plenamente humanas. Ampliación, actualización. Punto 1. La vigencia del Manifiesto Comunista. Slavoj Žižek, 2018. Žižek, enmarcado en una trayectoria personal definido por sus estudios sobre el psicoanálisis, la filosofía de Hegel, por supuesto, el marxismo, el autor persigue en la obra promover espacios en los que se dé cuenta de los fallos del capitalismo, así como motivar movimientos sociales que lo denuncien, de acuerdo con el gesto fundacional de Marx y Engels. Actualidad. Según Žižek, estamos entrando en la fase final del capitalismo. Sin embargo, las condiciones sociales en las que surge el Manifiesto Comunista, publicado en 1848, no son aplicables a la actualidad. Por tanto, sus conclusiones sobre la explotación ya no resultan válidas, pues la clase trabajadora actual no se identifica con la clase que propone el análisis marxiano. Factores del horizonte contemporáneo. Para la comprensión del nuevo alcance del capitalismo, la forma actual del capitalismo parece encontrarse en armonía con las paradojas que él mismo genera. Nuestra sociedad no se comprende con el pronóstico de los filósofos alemanes, quienes aseguraban que el mismo desarrollo de la industria haría de la burguesía sus propios sepultureros. 1. La estructura estatal actual se refuerza encerrándose en sí misma. Una contradicción. Capacidad del universo capitalista de incorporar la pulsión transgresora que parecía amenazarlo. 2. Aquellos países que en principio parecían situarse en contra de la dinámica capitalista, finalmente se incorporan a su proceso. Ante este horizonte, Žižek se propone reconsiderar algunos conceptos de la teoría de Marx y Engels, con el fin de arrojar luz sobre el debate político actual. El Manifiesto Comunista adquiere una gran sintonía con la actual circunstancia social debido a la relación que el autor plantea ante la fuerza del capitalismo y aspectos de nuestra vida cotidiana. Dos puntos. A. La educación es ofrecida a los estudiantes desde una perspectiva que pretende conducirlos a un sistema económico competitivo. B. Debates en torno a la integración de refugiados en el mercado laboral muestra la vital importancia para el entramado económico de la existencia de una fuerza laboral útil. Ambos ejemplos son una muestra de la tendencia capitalista de influir en el desarrollo personal de los individuos, así como de integrarlos en su dinámica. Por tanto, se produce una apariencia de libertad bajo su falta. A juicio del autor, la libertad hoy es en realidad un juego de espejos, dentro del contexto global en el que vivimos. Pese a la dificultad de construir una respuesta alternativa, la conclusión de esta obra ahonda en la idea de que el propio capitalismo genera áreas donde es posible sembrar el germen de un horizonte alternativo, que el autor denomina como lugares de resistencia. En palabras del propio autor, el sistema capitalista global es la base sustancial que media y genera los excesos, suburbios, amenazas ecológicas, etc., que crean lugares de resistencia. Es necesario repensar las afirmaciones del Manifiesto Comunista desde nuestro presente. Si bien es cierto que el capitalismo ha refutado históricamente las predicciones marxianas y que, progresivamente, ha salido victorioso de cada crisis, el relato de Marx y Engels nos proporciona interesantes pistas con las que afrontar la fase final del capitalismo, en que nos estamos insertando para afrontar los peligros descritos. Punto 2. Otra obra. El comunismo como ideología totalizadora en el sentido filosófico. Una visión holística conjunta del Manifiesto Comunismo de Marx y Engels y el Estado y la Revolución de Lenin. El materialismo histórico elabora una detallada descripción de cómo desarrolla la violencia colectiva en la lucha dialéctica de las clases por el control de los estados. Valga aquí decir que mi análisis de esta cuestión se hace desde coordenadas del materialismo filosófico o filomat. Sistema filosófico nacido en Oviedo, desarrollado en la actualidad y desde 1972, con la publicación de ensayos materialistas de Gustavo Bueno Martínez. No solo en España, sino también en Hispanoamérica, y que supone una vuelta de revés del marxismo clásico sin renunciar en absoluto a él, pero sí eliminando sus elementos monistas e idealistas. El concepto de monismo es importante para empezar a distinguir a qué tipo de totalidad me refiero al hablar de la ideología comunista, porque la izquierda comunista, tal y como se desarrolló en el Imperio Soviético y desde Lenin, tiene como base fundamental el materialismo dialéctico o dialmat, el cual toma la materia como un todo único en que todas sus partes, sin excepción en el universo, están relacionadas entre sí. En contraposición al dialmat, el filomat toma a la materia como una entidad dotada de algún tipo de unidad, que, sin embargo, no niega la multiplicidad de los elementos constituyentes de la misma. El filomat, por tanto, sería un materialismo pluralista, que permitiría la partición de la materia para el análisis de sus partes, lo que posibilitaría su conocimiento con mayor precisión y rigor metodológico. 2.2. El conflicto político de la izquierda comunista vista desde el Filomat. Este último es más claro en Lenin, y es aquí donde entra la dialéctica de estados, ya que la lucha de clases solo es efectiva con el fin de realizar la revolución comunista mundial. Si esa lucha de clases se lleva a cabo desde estados, es decir, que el proletariado transforma el poder de un estado, ha de luchar contra los estados burgueses, en un proceso dialéctico revolucionario de guerra. 2.2.1. El conflicto político en el Manifiesto Comunista, de Marx y Engels. Así, en el Manifiesto Comunista, Marx y Engels señalan varios enemigos contra los que ejercer la lucha. No solo el liberalismo, sino otras formas de socialismo. Esas formas de socialismo a los que Marx y Engels en el Manifiesto Comunista se oponen frontalmente son 1.a. Las formas socialistas de izquierda no marxista. Ahí encontramos al socialismo, el comunismo crítico utópico y el alemán, o socialismo verdadero, precursor del socialismo de la socialdemocracia de La Salle, Kautsky y Bernstein. Un tipo de izquierda que no se define como el comunismo frente al Estado, sino que se define según principios morales y éticos doctrinarios y pobremente elaborados, y, en cierto sentido, precursor del nacionalsocialismo y el fascismo. Marx y Engels señalan, de hecho, cómo el idealismo alemán tradicional condicionó los análisis políticos de los primeros socialistas alemanes. Toda la labor de los literarios alemanes se redujo únicamente a poner de acuerdo las nuevas ideas francesas con su vieja conciencia filosófica, o más exactamente, a asimilar las ideas francesas partiendo de sus propias ideas filosóficas. Y como mera y como en manos de los alemanes, el socialismo dejó de ser la expresión de una clase contra la otra. Los alemanes se imaginaron estar muy por encima de la estrechez francesa y haber defendido, en lugar de las verdaderas necesidades, la necesidad de la verdad, en lugar de los intereses del proletariado, los intereses de la esencia humana, del hombre en general, del hombre que no pertenece a ninguna clase social ni a ninguna realidad, y que no existe más que en el cielo brumoso de la fantasía filosófica, la izquierda socialdemócrata y la derecha nacionalsocialista tienen un origen común en el Segundo Reich alemán. 2. El conflicto político en el Estado y la revolución de Lenin. 2.A. Frente a la derecha prozarista, el imperialismo burgués capitalista y el oportunismo frente al Estado. Lenin pone una cita de un prefacio de Engels al Manifiesto Comunista. La clase obrera no puede simplemente tomar posesión de la máquina estatal existente y ponerla en marcha para sus propios fines. El fin de la clase obrera ha de consistir en destruir la máquina estatal en sí, para sustituirla por la organización del proletariado como clase dominante. Así pues, aparte de los conflictos señalados antes, frente a la derecha e izquierda socialistas o frente a la reacción y la burguesía capitalistas, el principal conflicto político que enfrenta a la izquierda comunista es frente al Estado. El fin último de la izquierda comunista es destruir el Estado. ya que este es un instrumento de una clase para oprimir a otras. Y al destruir el Estado, el comunismo además pretende hacer desaparecer las clases sociales en el sentido de clases con respecto al Estado y los medios de producción. 2.b. Frente al anarquismo, el revisionismo, el federalismo y el separatismo. Defensa de la República Soviética unida, única e indivisible. El análisis de Marx, encontramos un apartado que no deja lugar a dudas sobre este aspecto, llamado Organización de la Unidad de la Nación. Aquí se plasman otras nuevas conflictos políticos a los que ha de hacerse frente, ha de hacer frente a la izquierda comunista, esta vez contra los federalismos, tanto burgueses como proletarios. Marx discrepa de Proudhon y de Bakunin precisamente en la cuestión del federalismo. El federalismo es una derivación del principio de las concepciones pequeño burguesas del anarquismo. Marx es centralista. Solo quienes se hallen poseídos de la máquina de Estado burgués con la destrucción del centralismo. Lenin denuncia a los oportunistas y a su defensa de las peculiaridades nacionales, étnicas, algo que divide al proletariado, que lucha frente al Estado burgués, por lo que defiende que la dictadura del proletariado ha de empezar constituyendo un Estado único e indivisible. Engels como Marx defienden desde el punto de vista del proletariado y de la revolución el centralismo democrático, la república única e indivisible. Consideran la república federativa bien como excepción y como obstáculo para el desarrollo, bien como transición de la monarquía a la república centralista, como un progreso en determinadas circunstancias especiales. Y entre estas circunstancias especiales destaca la cuestión nacional. En Engels, como en Marx, a pesar de su crítica implacable del carácter reaccionario de los pequeños estados, para Engels el centralismo no excluye ni mucho menos esa amplia autonomía local, que en la defensa voluntaria de la unidad del Estado por los comunes y las regiones elimina en absoluto todo burocratismo y toda manía de ordenar desde arriba. Marx y Engels siempre dieron prioridad a las llamados por ellos naciones históricas, Francia, Alemania, Reino Unido, España, y atacaron a los sujetos revolucionarios, sino solidarios de la reacción frente a la revolución comunista. Para acabar con este punto, el conflicto político en la dialéctica de estados, inseparable y determinante de la dialéctica de clases a nivel mundial, histórico, se ha de ejercer mediante la lucha revolucionaria entre estados para el dominio mundial, con la pretensión última de eliminar todos los estados de la Tierra y globalizar el comunismo. 2.b. La derecha socialista en el manifiesto comunista. Posicionamiento comunista respecto a la misma. La derecha socialista trataría de responder con una revolución desde arriba, desde los poderes descendentes del Estado, y tras un proceso de acumulación de valor económico, a las peticiones de mejoras en la calidad de vida y salarios del proletariado de las naciones europeas desarrolladas. La derecha socialista, sin renunciar al mantenimiento de los privilegios de las clases dirigentes heredadas del antiguo régimen, ni tampoco a los principios revelados, pondrían las bases del después llamado Estado del Bienestar, con políticos socialistas de garantía vital del empleo, ampliación de la cobertura sanitaria y de la educación a los trabajadores. Evitando la revolución, realizaban la revolución. Se trataría, en este caso, de grupos que, en nombre del socialismo, defienden formas económicas previas a la revolución industrial, que sienten añoranza implícita o explícitamente por las estructuras sociales basadas en privilegios estamentales, étnicos o religiosos de la Edad Media, y que se siente identificado con las propuestas de economía concertada de la Iglesia Católica o de cualquier religión organizada. Sería el caso del socialismo islámico de Gaddafi o de los mujahidines del pueblo de Irán, de los kurdos turcos o iraquíes, de la teología de la liberación, del indigenismo, de los separatistas tibetanos, chechenos, mapuches, catalanes o vascos, ETA. Sería el caso paradigmático de este socialismo feudal o neofeudal. Nada más fácil que recubrir con un barniz socialista el ascetismo cristiano. ¿Acaso el cristianismo no se levantó también contra la propiedad privada, el matrimonio y el Estado? ¿No predicó en su lugar la caída y la pobreza, el celibato y la mortificación de la carne, la vida monástica y la iglesia? El socialismo cristiano no es más que agua bendita con la que el clérigo consagra el despecho de la aristocracia. Otro modelo de la derecha socialista que encontramos criticado por Marx y Engels en el Manifiesto Comunista es el socialismo conservador o burgués, entendido si se toma el sistema económico capitalista como una forma universal de racionalización económica, en que todos pueden acceder a los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado retórico, pero prescindiendo de la lucha de clases, incluso de la noción misma de proletariado. Entre los defensores de este tipo de socialismo estarían los denominados emprendedores sociales, los grandes filántropos capitalistas, promotores de proyectos solidarios o de ONGs, grandes especuladores capitalistas que cada vez son críticos del mismo sistema económico que ha permitido ser lo que son, intelectuales alternativos procedentes de izquierdas hippies y el modelo que nos queda por manubrar, que nos queda por nombrar del socialismo de derechas que critican Marx y Engels en el Manifiesto Comunista es el socialismo pequeño burgués, a la vez reaccionario y utópico, que pretende encajar la crítica anticapitalista con las formas de comercio previas a él, como los defensores del comercio justo. Tres. Filosofía política en Hugo Espíritu. La utopía del comunismo jerárquico. Sergio Fernández Riquelme, 2009. En el presente artículo exponemos y analizamos la utopía política social del filósofo Hugo Espíritu, 1896-1979. El comunismo jerárquico. Un proyecto ajustado en la década de los 30 del siglo XX, bajo el idealismo neo-hegeliano de Giovanni Gentile, 1875-1944, y dentro del ideal revolucionario del fascismo, y que se proyectó de manera tan paradójica en un comunismo científico que valoró tanto la experiencia soviética como la influencia maoísta. El paradójico tránsito filosófico y político-social de Espíritu desde el idealismo organicista al cientificismo y, paralelamente, del corporativismo fascista más colectivista a un comunismo jerárquico heterodoxo no solo nos advierte del decisivo grado de ideologización social que caracterizó a la pasada centuria, sino posiblemente de los errores erróneas interpretaciones del mismo en clave dualista derecha e izquierdas. En esta primera aproximación al pensamiento de espíritu podemos atisbar las dos claves que nos permitirán dar coherencia explicativa a su filosofía social. 1. La vocación práctica de sus reflexiones teóricas. Y 2. La dimensión colectivista de su visión del orden social y económico. Pero ambas claves también presentan una ligazón epistemológica fundamental. La búsqueda de lo absoluto. La transformación de la sociedad en sentido orgánico propuesta por espíritu pasaba por una reforma no sólo de la política como ciencia y como actividad, sino de la misma economía. El comunismo jerárquico nacía, pues, para descubrir y elaborar, en su caso, una nueva cultura capaz de elaborar las instituciones y formas políticas conciliadoras de lo particular con lo universal, de lo humano y lo absoluto. Así, en primer lugar, esta doctrina definida como fascismo de izquierdas y asumiendo el estado espíritu idealista de Gentile, participaba de la solución corporativa popularizada en el primer tercio del siglo XX. De esta manera, la investigación historiográfica sobre el intelectual italiano nos desveló ciertas claves doctrinales genéticas en la conexión fundamental entre fascismo y comunismo. Claves que superan la sucesión cronológica o la comparación de medios y fines revolucionarios, movilización de masas, sistemas de represión y violencia política, mitología de industrialización, militarización acelerada, expansionismo territorial, partidos únicos. Por ello, estudiar a Hugo Espíritu es recomponer la historia de dos grandes ideas que cruzaron el siglo XX, y especialmente comprobar las posibles conexiones doctrinales entre las utopías colectivistas, nacionalistas, proletaristas, que marcaron decisivamente las utopías colectivistas, que marcaron decisivamente los hechos más trascendentales de esta centuria. A esta tarea historiográfica dedicamos el presente trabajo. 2. La duda epistemológica de partida. El actualismo idealista. En la Universidad de Roma, Hugo abandonó la educación católica tradicional de su infancia ante la moda positivista que inundaba las aulas italianas. La ciencia era el medio para alcanzar la certeza absoluta. A través del idealismo actualista de Gentile y utilizando la certeza científica del positivismo, se llegaba a un fundamento especulativo crítico y persuasivo, la esperanza en una nueva certeza absoluta, identificando ciencia y filosofía en Ciencia y Filosofía de 1929. En El idealismo italiano e sui critici, 1930, buscará demostrar la falsa idea de inferioridad del conocimiento filosófico respecto del científico y la necesidad de establecer una colaboración orgánica entre ambas disciplinas. Hacer la ciencia filosofía y viceversa, en un constante proceso dialéctico. La filosofía del actualismo gentiliano partía de un espiritualismo que influyó de manera decisiva en el espíritu. El acto puro no era parte, no era para Gentile un hecho, sino un acto que superaba todas las barreras del tiempo y del espacio. Este concepto del espíritu absoluto como acto puro, creador y actual, identificado con el yo absoluto, proporcionaba a espíritu los fundamentos de la idea de lo absoluto como síntesis ideal, estudiado por la filosofía. Pero la influencia de Gentile no se limitó al ámbito puramente especulativo. Espíritu aprendió de su maestro una concepción idealista del organicismo social, trasunto de la unidad de la existencial, de lo existencial del individuo y la sociedad. Organicismo, identidad, aparecían como los pilares de la sociedad política nutrida de valores espirituales, que negaba la escisión entre interés particular y el interés común. Esta sociedad política se configuraba por la espiritualización del trabajo, a través del estado espíritu de Gentile. Punto 3. Hacia el estado espíritu, revolución fascista y sociedad orgánica. El estado era, para espíritu, como para Gentile, la realidad espiritual por antonomasia, creación de la voluntad humana con rasgos y contenidos concretos según la creación del espíritu de una época determinada. Así consideraba falsas las premisas ius naturalistas del derecho individual, derecho considerado preexistente a la soberanía del propio Estado. El espíritu de su momento histórico, en busca de lo absoluto, mostraba el camino hacia un nuevo tipo de Estado totalista, que negaba el existente demo liberal, y se fundaba sobre el principio superior, trascendente y total. Esta idea de Estado encarnaría el espíritu como autoconciencia individual y colectiva, superador de la multiplicidad anárquica y de la limitación individual. Todo el edificio de su empresa corporativa comunista integral partía de un objetivo capital: reconciliar y reorganizar el aparato productivo nacional e internacional dentro de la propia reordenación del poder político. Su modalidad de corporativismo suponía una modalidad totalitaria de la política social. Pretendía una auténtica fusión revolucionaria entre el gobierno de las masas y el gobierno de producción, ante la crisis orgánica del Estado. Crítica de la economía liberal. ...1930... marcará el punto de partida de la empresa frente a la realidad extraeconómica del Estado liberal. La técnica y el espíritu se fundía en un sistema que rescataba el Estado de los márgenes de la vida económica a los que había sido conducido por la sacralización de la institución del mercado. Lo político se encontraba ajeno a las realidades sociales de la economía. El sistema liberal abstracto impedía una verdadera economía orgánica. Pero el corporativismo planteado por espíritu devolvía al Estado el círculo fundamental de la vida económica. Era el órgano de organización social de la economía, sometiendo la vida económica a los imperativos éticos y jerárquicos de la estabilidad. Política et economía corporativa, 1932. La revolución tenía que conseguir de manera definitiva que la organización privada de la producción del capital y de la empresa fueran funciones de interés nacional dirigidas por el Estado a través de instituciones orgánicas en El fundamento de la economía corporativa de 1932 sostenía que la concepción liberal de la propiedad tenía que ser eliminada, afirmando el fundamento colectivista de la nueva ciencia económica del fascismo. Afirmaba con ello el significado político, moral y espiritual del fascismo como revolución, un significado histórico que debía trascender la vida de un gobierno particular y las fronteras nacionales. El fascismo, a través de una novedosa concepción de la economía política, debía encabezar la revolución del siglo XX, instaurando un Estado que refleja la vida orgánica de la nación y donde coinciden plenamente los fines del organismo y de sus órganos. Finalmente, pero la máxima de espíritu, economía individualista et economía statale de bono trasvalutarsi, identificándonos, no se llega a cumplir en el fascismo y mucho menos se extendió en forma corporativa por todo el mundo. Ni la economía liberal ni la estatal fueron identificadas en una nueva economía sintética que resolviese bajo el comunismo jerárquico la poría entre ellas. Al contrario, crean un kit medio que asumía los errores de una y otra. 4. La reacción al idealismo, el paradigma del problematicismo. Su distanciamiento del régimen fascista fue paralelo al del idealismo actualista y los enseñanzas de Gentile. Su abandono del pensamiento actualista dio como resultado una nueva teoría del conocimiento, el problematicismo. A ella llegó tras reconocer la imposibilidad de resolver adecuadamente los grandes problemas filosóficos desde el neoidealismo gentiliano. Su nueva teoría partía del precepto de non judicare o norma ética de comprender al otro, de entender la vida como investigación, como arte y como amor. El problematicismo aparecía como un único instrumento posible para alcanzar la certeza, lo absoluto, a través de una investigación continua y una aceptación contrastada de dos puntos de vista diferentes. Ruptura de espíritu con el actualismo gentiliano, 1937. Ya que este paradigma, especialmente tras su limitada aplicación política y social, se mostraba incapaz de superar las contradicciones del pensamiento. A ello se unía la comprobación de las limitaciones revolucionarias y socializadoras del fascismo y su corporativismo liberal, que ni podían ni querían erradicar las formas individualistas de propiedad, ni llegar a sustanciar el estado espíritu. La Vita como Ricerca, 1937. Ahora, ciencia y filosofía eran dos términos distintos. Ciencia como experiencia de la investigación en todas sus formas, filosofía como la autoconciencia absoluta del actualismo o metaideal de cada investigación de un futuro hipotético. El problematicismo era, para espíritu, una nueva tendencia de la filosofía contemporánea que consideraba desde el relativismo moral como no definitiva ninguna posición teórica. Negaba, pues, el valor de todo dogma filosófico a la hora de afrontar la problemática de la realidad. Esta debía afrontarse a través de un sistema abierto y progresivo, y por supuesto científico, del conocimiento humano. Se eliminaba toda metafísica dogmática y se subrayaba la imposibilidad de resolver los grandes problemas filosóficos desde construcciones idealistas. En El problematicismo de 1948, reconoce que no sabe todas las certezas, todas las respuestas. Pese al aparente escepticismo radical que emana de esta tesis de espíritu, el problematicismo insistía en la esperanza de un mundo che sia illuminato, de una luce non illusoria. A cada trozo de lo absoluto estimula el camino investigador hacia alguna presunta certeza. Desvelaba la posibilidad de reconocer lo absoluto en cada afirmación humana. Punto 5. La disidencia política, el ideal colectivista. La renovada concepción comunista de Hugo Espíritu se fundaba en un sentido mesiánico, no materialista, y de un comunismo espiritual, inmanente en las vías nacionales del comunismo ruso y chino. En ambas etapas, el corporativismo comunista de Espíritu respondía así a la realización integral del socialismo nacional, caracterizado por la abolición de la diferencia dualista entre lo público y lo privado, entre trabajo y capital, entre individuo y Estado. En el ensayo La guerra revolucionaria, 1941, fue censurado por Mussolini, que lo consideró excesivamente filotedesco. Espíritu trazaba un cuadro de fuerzas de la Segunda Guerra Mundial, echando de menos una visión de alianza entre las tres grandes potencias totalitarias, Italia, Alemania y la URSS, contra la demoplutocracia internacional. En 1944, tras la ocupación aliada, será sometido a un proceso de depuración político. Suspendido de las funciones docentes en julio de 1944, fue repuesto un año después tras ser declarado no culpable de apología del fascismo por el Alto Comisariado Adjunto para las Depuraciones. Así, desde 1949, Espíritu vuelve al primer plano del pensamiento filosófico europeo, codeándose con Effing, Gadamer, R. Aron, etc. Punto 6. La fe en la ciencia, comunismo y omnicentrismo. El omnicentrismo aportaba, en este sentido, una visión central del ser humano como objeto de conocimiento, pero relativista en su autoconsideración moral. La realidad es que yo no puedo juzgar a otro al no poder vivir en su centralidad. La filosofía pura constituía, como otras disciplinas teóricas, el pasado del conocimiento, un mito superado por la ciencia humana. La ciencia y la técnica conseguían, por fin, la unidad del mundo, mostrando la esencia idealista y anticientífica de los valores dogmáticos del catolicismo. Esta vinculación entre comunismo y ciencia y esta posición crítica a Roma le hizo ser considerado como filósofo de izquierdas. En El comunismo, 1970, volvió a confrontar su particular concepción comunista con la realidad ideológica y política, en este caso con el comunismo marxista, mostrando los puntos de coincidencia y divergencia entre este y el cristianismo. Punto 7. Síntesis final. Espíritu anunció una era de globalización mundial, que parece cumplirse. Atisbó el resurgimiento actual de la lucha entre razón y fe, tanto en el plano filosófico como jurídico-político. O vislumbró el ocaso del comunismo ante el aburguesamiento del proletariado. Pero sobre todo nos advirtió acerca del imparable fraccionamiento del ser humano contemporáneo, que a través de la transformación técnica de la realidad social lo situaba como un simple especialista, y que a través de la democracia de partidos lo convertía en mero lector. Otro punto nuevo. Coronavirus es un golpe al capitalismo al estilo de Kill Bill y podría conducir a la revolución del comunismo. Andrés González Gómez. Pero quizás otro virus ideológico y mucho más beneficioso se propagará y con suerte nos infectará. El virus de pensar en una sociedad alternativa, una sociedad más allá del Estado-Nación, una sociedad que se actualice a sí misma en las formas de solidaridad y cooperación global. Mi modesta opinión es mucho más radical. La epidemia del coronavirus es una especie de la técnica del corazón explosivo de la palma de 5 puntos contra el sistema capitalista global. Una señal que no podemos seguir el camino hasta ahora que aún cambio radical es necesario. Triste hecho, necesitamos una catástrofe. No solo estamos lidiando con amenazas virales, otras catástrofes se avecinan en el horizonte o ya están ocurriendo. Sequías, olas de calor, tormentas masivas, etc. En todos estos casos, la respuesta no es pánico, sino un trabajo duro y urgente para establecer algún tipo de eficiente coordinación global. Solo estaremos seguros en la realidad virtual, regreso del animismo capitalista. Si uno lee nuestros grandes medios, la impresión es que lo que realmente debería preocuparnos no son miles de personas que ya murieron y miles más que morirán, sino el hecho que los mercados se están poniendo nerviosos. El coronavirus perturba cada vez más el buen funcionamiento del mercado mundial y, como escuchamos, el crecimiento puede caer en un 2 o 3%. Todo esto nos indica claramente la necesidad urgente de una reorganización de la economía global, que ya no estará a merced de los mecanismos del mercado. No estamos hablando aquí sobre el comunismo o a la antigua usanza, por supuesto, sino sobre algún tipo de organización global que pueda controlar y regular la economía, así como limitar la soberanía de los estados nacionales cuando sea necesario. Y fin de la ampliación del tema 36.